Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas, allá en la capital, en Santiago. Como es costumbre, les invito a un nuevo capítulo de Cantores que Reflexionan, programa transmitido semanalmente por esta emisora y en el cual durante esta temporada número 16, específicamente en el año 2016, estamos pasando revista a lo que es la nueva canción chilena. Ya estamos concluyendo un programa especial o una serie de programas especiales que hemos hecho durante todo este año. Ya en esta primera semana de diciembre propiamente tal, estamos ya en nuestro penúltimo programa de esta temporada y ya queremos ir cerrando lo que hemos hecho, este viaje desde los orígenes, desde las influencias de la nueva canción chilena, cómo fue evolucionando sus primeras grabaciones, los primeros discos, las primeras composiciones, los primeros álbumes en estudio de los conjuntos que marcaron época. Revisamos la discografía del conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso, quienes se despidieron este año también de los escenarios chilenos. Luego vimos lo que pasó en el golpe militar, lo que pasó en el exilio y la europeización, como podríamos decirle, de los distintos artistas que son parte de este conglomerado de la nueva canción. Ahora nos toca ya la parte final y dar conclusiones. Bueno, y también solucionar algunas preguntas que nos quedan dentro de este viaje, porque hemos hecho el recorrido desde el 65 hasta prácticamente el 89, pero desde el 73 al 89 tenemos que los conjuntos salen del extranjero al extranjero, perdón, y quedan ahí. ¿Pero qué pasa en Chile? Esa es la pregunta que nos ronda. Bueno, en Chile, a mediados de la década del 70, en plena dictadura y con la censura impuesta, empezó a surgir un grupo de artistas que formaron lo que luego Ricardo García, gracias al sello Alerce, llamaron el Canto Nuevo de Chile. Ricardo García, que es uno de los principales hombres que crea este movimiento, le da vida, era un disc jockey bastante importante de la época, a quien se le dan dos opciones: o crear una emisora o crear un sello discográfico. Él apunta más que nada a crear un sello discográfico. La emisora tenía muchos problemas, bueno, todavía hasta ese tiempo, mediados de los 70, después del golpe, después del 73, se seguían censurando radios que iban apareciendo. Era más fácil hacer un movimiento musical tal como lo hizo la DICAP, potenciado por un sello discográfico, como fue el caso del sello Alerce. En ese sello salieron una serie de artistas que vamos a escuchar a continuación. Haremos una pincelada solamente de lo que es este Canto Nuevo, que tomó lo que quedó de la nueva canción chilena, lo rejuveneció, lo replanteó y también sacó a relucir nuevas composiciones. Nunca dejó solo este canto el clamor popular y el clamor social, lo que estaba viviendo el país en ese momento. Un claro ejemplo es lo que sucedió con el conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en su cassette, Canto Esperanza, en el cual vamos a escuchar un tema que marca, yo creo, todo lo que es la dictadura, la década del 70, las postrimerías y luego también la década del 80. La Cueca Sola y luego La Tonada por Lonquén, una adaptación de las tonadas de Manuel Rodríguez, de Vicente Bianchi en la música y la poesía de Pablo Neruda. Esta es una adaptación referida a todos aquellos compañeros detenidos desaparecidos. La Cueca Sola y Tonada por Lonquén, con el conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Yo brindo por la verdad, la justicia y la razón, porque no existe opresión ni tanta desigualdad.

Ya en el año 1977 en Chile se comienzan a dar una vorágine de discos. Empiezan a sucederse uno tras otro los conjuntos que van apareciendo. Es así el caso, por ejemplo, que en este preciso año nace a la luz pública el primer long play y el primer cassette del conjunto Aquelarre, un conjunto bastante interesante de jóvenes músicos universitarios, como casi todos los que se iban creando tanto en la Nueva Canción Chilena como en este Canto Nuevo, en el cual ellos rescatan una serie de composiciones del folclore tradicional latinoamericano y también partes de nuestro folclore nacional. Ellos son los responsables de revivir una de las canciones más famosas dedicadas a Valparaíso, quizás una de las más hermosas, escritas por Osvaldo Gitano Rodríguez en ese tiempo en el exilio. De este long play vamos a escuchar dos surcos: El cautivo de Tiltil, una composición de Patricio Mans, que por primera vez fue grabada en el disco El folclore no ha muerto con Silvia Urbina. Y luego Valparaíso, una adaptación del tema de Osvaldo Rodríguez que grabara por primera vez este tremendo autor porteño en el año 1971 en el disco Tiempo de Vivir, editado por la discoteca El Cantar Popular, y luego que regrabara en su segundo long play editado en el extranjero, Los Pájaros Sin Mar, editado en Francia. Escuchamos al conjunto Aquelarre, disco homónimo del año 1977, El cautivo de Tiltil y Valparaíso. Risa que escondía no sé qué secretos y era para mí. Cuando altivo se marchó entre sables de alguacil, me nubló un presentimiento al verle partir. Dicen que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltil. Gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad deslumbraba como el rayo de la sé que ausente está, que lo llevan maniatado, que amarrado a la montura se lo llevan lejos de la capital. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como el rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos le decían por nombre Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. Dicen que es Manuel nombre y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que el

a la pobreza. En ese mismo año surgía al espectro discográfico uno de los artistas quizás más controvertidos de ese tiempo, hilarante pero con unas letras precisas. Se trata de Florcita Motuda, quien en el año 1977 edita su disco homónimo, en el cual se incluyen temas irreverentes como El Ajo, que vamos a escuchar a continuación. Y luego temas también que tienen que ver con una forma de ver la realidad social y lo cotidiano de nuestra vida. Pobrecito Mortal, la segunda composición que vamos a escuchar y que tiene que ver con este panorama que nos entrega acerca de la vida cotidiana que se vivía en aquel tiempo. El Ajo y Pobrecito Mortal, dos composiciones de Florcita Motuda en el disco homónimo del año 1977. ¡Tírale un ajo! Tira, Mariana, tírale un ajo, voy cantando. Empezando

no tan frontales como el caso de Sol y Lluvia, con temas de Adiós General, por ejemplo, que es una adaptación de una murga uruguaya, pero sí con un contenido más filosófico y también con una acertada crítica o visión de cómo se está viviendo la realidad en Chile en aquel entonces. Conjuntos, por ejemplo, como Santiago el Nuevo Extremo, caracterizan a este movimiento. De este vamos a escuchar un precioso tema dedicado a la ciudad de Santiago, a la querida región metropolitana que muchos quieren y odian, a mi ciudad, Santiago del Nuevo Extremo. Y luego vamos a escuchar un conjunto que en aquel tiempo fue llamado como los herederos del Quilapayún. Se trata del conjunto Ortiga, con un tema que pertenece a una osadía también de aquel entonces, del año 1979, que es la Cantata de los Derechos Humanos, una cantata que tuvo que grabarse a escondidas, que tuvo que interpretarse con las puertas cerradas de la Catedral de Santiago para evitar que efectivos militares tomaran presos tanto al público asistente como a los intérpretes. Canción de la Esperanza con el grupo Ortiga y, antes de ello, A mi ciudad con Santiago del Nuevo Extremo. Volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar. Anda, toma. Thank you. Creo que detrás de la bruma el sol espera. Creo que en esta noche oscura duermen estrellas. Creo en los ocultos volcanes sin ver sus fuegos. Creo que esta nave perdida. Crítica social y la crítica a la realidad es, como les decía anteriormente, parte esencial e importante de lo que es este canto nuevo. Un conjunto poco difundido, del cual solamente quedó una sola grabación, o sea, un solo cassette, es Los Sunchos, quienes grabaron Canto Urbano por allá en la década del 80. Ellos hacen en su cassette, en sus composiciones, mucha crítica a la realidad social y a lo que se vive cotidianamente. Un tema clásico de ellos es este que vamos a escuchar, referido a lo que se entiende por cultura. Algo que hasta ahora todavía puede ser interesante de escuchar y analizar con esos mismos ojos la realidad que tenemos hoy. No ha cambiado mucho esa visión de cultura y eso es producto de que no tenemos una educación inclusiva que permita a todas las clases acceder a cierto conocimiento que muchas veces es vedado por la misma academia o por los mismos de aquellos que tienen los títulos que se han comprado o han logrado estudiar. Junto a ello vamos a escuchar al dúo Chuenque y Nilo. Hay que hacerse de nuevo cada día. También una visión y una conciencia social en este canto nuevo, este heredero de la nueva canción chilena. Yo quiero que a mí me expliquen eso que llaman cultura. Pues dicen que soy inculto, más redondo que una yuya. ¿Por qué no sé distinguir una ópera de una cumbia? Me dicen que soy inculto y yo no tengo la culpa. Vivo en una población donde para entretenerse uno se va a la cantina para chupar y coserse. A lo lejos llega un circo de carpaco donde la sensación es una mujer barbuda, en donde la sensación es una mujer barbuda. Y yo quiero que me expliquen eso que llaman cultura. ¿Será ir a la cantina? ¿Será la mujer barbuda? Y yo quiero que me expliques eso que llaman cultura. Yo

hay que pintar de nuevo este paisaje, buscarnos nuevos lentes de contacto, conseguir un nuevo silabario, nuevas carreteras y aeroplanos. Hay que hacerse de nuevo cada día, subiendo de la mano la montaña. No harán por nosotros la tarea de fundar ciudades del mañana. Y para finalizar nuestro programa, vamos a despedirnos con lo que surge al final de este canto nuevo y hasta dónde hemos llegado con la nueva canción chilena también. Se trata de el gran plebiscito del año 89 por el sí y por el no. La nueva canción chilena vivió en este tiempo el regreso de sus artistas. El canto nuevo vivió la etapa de propaganda, de aunar voluntades para echar al dictador. Vamos a ganar. Javiera Parra y Cristian Lecaros en la composición. Un tema que pertenece al cassette que hizo la Concertación con esta campaña por el no. Y finalmente el vals imperial del no con Florcita Motuda en su cassette La Fiesta del No. La irreverencia, pero también la crítica social de Florcita. Y bueno, con esos dos temas damos por cerrado lo que es este penúltimo capítulo de Cantores que Reflexionan, esperando que les haya gustado, que les haya parecido bien este recuento rapidísimo que hicimos por el canto nuevo, por estos herederos de la nueva canción chilena, y los dejamos invitados ya para la próxima semana, el último capítulo en el cual daremos las conclusiones, lo que quedó, qué nos quedó de la nueva canción chilena en los cantautores actuales y también la evolución de los conjuntos clásicos de este movimiento. Un gran saludo a todos desde la región de Valparaíso y que tengan una excelente semana. Viene ya ese hermoso tiempo nuevo de cambiar. Siente ya ese mundo de futuro por ganar. Es la patria que renace y se ha puesto a caminar tras la estrella que se llama libertad. Somos más los que abrimos las ventanas a la paz. Somos más los que amamos la costumbre de pensar. Somos más los que buscamos la justicia y la verdad. Porque Chile es más, nosotros somos más. Yes. 1814. Por los salones imperiales corrían aires de libertad y el célebre cantautor Johann Florestein preparaba esta linda canción en contra del emperador. Se empieza a escuchar el no en todo el país, el no, cántalos de allá. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.